Ay, mira por dónde andas y qué envolvencia tú tienes. Que siempre andas en líos, enredado con mujeres. Ya tu esposa el otro día te agarró en el celular. Lo esperes, un susto vas a pasar.